Radio Cadena Enciso y la Universidad Autónoma de Baja California tienen el agrado de llevar a ustedes el programa radiofónico La Universidad en la Comunidad, un esfuerzo de vinculación entre la sociedad y tu universidad para llevar ciencia y tecnología, información, conocimiento y el quehacer universitario, medio ambiente, salud, economía y más. En la Universidad en la Comunidad, con la participación de destacados maestros universitarios, investigadores, egresados, estudiantes y colaboradores. La Universidad en la Comunidad. Escúchelo los miércoles a las 14 horas en el 1590 AM de Radio Bahía y por el 95.5 FM de Radio Universidad. Tu señal cultural. Bienvenidos. Bienvenidos. Y agradeciendo el apoyo en controles técnicos de la profesora Vicky Aguiar, saludamos a nuestros radioescuchas de Radio Cadena Enciso y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Ensenada y Tijuana. La repetición de este programa a través del Sistema Universitario es en viernes a las 10 horas. Damos la bienvenida a nuestro colaborador de la iniciativa privada, el maestro en ingeniería con especialidad en estructuras, el ingeniero civil egresado de la UNAM, que ya tiene muchos años aquí en este programa de la Universidad en la Comunidad, maestro en ingeniería Francisco Ornelas, bienvenido. Gracias, Carmen, y un saludo a tu auditorio. Y como siempre con nosotros también en apoyo a la conducción, damos la bienvenida al licenciado Ricardo Mesa, de Vicerrectoría UABC Campus Ensenada, Secretaría Particular y Relaciones Públicas. Hola, Carmen, aquí estamos de nuevo contigo. Bien, pues le damos la palabra al licenciado Mesa en esto que hemos elegido para el día de hoy, los efectos de esta crisis económica. De la crisis que se está dando a nivel global, uh-huh. cómo está impactando, ¿no?, la crisis económica a las empresas pues locales, y pues nos gustaría escuchar los comentarios del ingeniero en torno a este tema, sobre todo abordando pues las áreas en las que usted se especializa, ¿no? Sí, buenas tardes, Ricardo. Definitivamente no estamos ajenos. Yo creo que a nivel doméstico y a nivel industrial, a nivel que pongamos, pues siempre estas crisis, que en este caso ya tenemos poquito más de un año, pues al menos yo así lo he sentido, no sé ustedes, de que no se han dado los resultados ordinarios. Definitivamente los microempresarios, del cual yo formo parte de ese grupo, que somos la mayoría, al menos en México, creo que representamos un 70, un 80% de los empresarios a nivel nacional, y que somos los mayores empleadores de México, a final de cuentas. Somos muy afectados, o sea, los micros y pequeños empresarios. No podemos seguir un estándar de lo que ya traes ordinariamente proyectado para el crecimiento de tu empresa, porque pues esto es como un huracán, esto es como un ciclón que arrasa todo y se lleva todo, ¿no? Igual un tornado, ¿no? Pasa el tornado, pasa el ciclón, el huracán, y luego después vemos el recuento de los daños. Ahorita en este año aproximadamente que hemos estado envueltos en esta crisis internacional, pues no fuimos elegidos por Dios ni por nadie para que nos salváramos, a pesar de las declaraciones por ahí de nuestro secretario de Hacienda. Y definitivamente ahorita lo que comentaba yo el día de ayer con otro colega es tener resistencia, ¿no? Tenemos que tener como los maratones, no es de velocidad, no es contrarreloj, es de resistencia. Si ya logramos brincar un año más o menos de esta crisis, bueno, pues creo que tenemos esperanzas. Yo creo que esto tiene fin, como todas las cosas. Se empezó el año pasado, bueno, al menos nos empezó a afectar fuertemente en México. Esto tiene que tener un término. Los que saben, los economistas, lo que escuchamos, leemos y vemos, bueno, dicen que todo el resto del año 2009, pues vamos a seguir con este mismo ritmo de un crecimiento o decrecimiento, más bien, más que crecimiento. Y en el mejor de los casos, como yo menciono, bueno, pues al menos estar en la línea muerta, ¿no? Ni para arriba ni para abajo, que lo más peligroso sería que te fueras para abajo, como muchos microempresarios ya han tenido que tocar fondo y han tenido que, por obligación responsable, diría yo, fue un mal necesario cerrar sus empresas, y lo vemos en la localidad, lo vemos en el estado, lo vemos a nivel república. tuve en estos días pasados que salir de la ciudad, anduve por Estados Unidos, atravesamos, nos fuimos vía terrestre, atravesamos varios estados y nos percatamos también de cómo sí afectó a Estados Unidos, ¿no? Cadenas como la Walmart, como Circuit City, negocios que nosotros conocemos de muchos años, pues tiendas cerradas, ¿no? Completamente, y abandonadas las instalaciones, los edificios. Entonces dices, ah, caray, entonces sí, sí era en serio esto. Ingeniero, pero específicamente, ¿qué es? Por ejemplo, yo escucho que la crisis, el problema, que se vino muy fuerte a las empresas y todo, pero específicamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? ¿En dónde están los obstáculos? El principal problema, pues obviamente, es la liquidez, ¿sí? Cuando cualquier empresa, cualquier negocio no tiene liquidez, empiezas a desestabilizarte, a desequilibrarte, porque es obvio, pues no hay ingresos, los ordinarios que tú tienes programados en tu proyecto de ingresos, no los tienes, y los egresos son fijos, los que son ineludibles, ahí los tienes, y como todas las amas de casa, ¿no? Les llegan los recibos a la oficina, nos llega todo, los cobros del Seguro Social de nuestros colaboradores, el Infonavit, el impuesto X o Y, esos no los podemos eludir. Hemos escuchado del presidente de la República decir que pues tiene contemplado y que ya está actuando en función de eso, de ser considerado con los empresarios a nivel nacional, de no estarnos, entre comillas, válgame la expresión, hostigándonos, ¿no? Porque de veras a los patrones nos ven como los malos de la película. Si dejamos de pagar el Seguro Social, la cuota de los trabajadores, bueno, eres mal patrón. Si dejamos de pagar el Infonavit, eres mal patrón. Si dejamos de contribuir al fisco con los impuestos que nos corresponden, pues somos malos ciudadanos y malos empresarios y malos contribuyentes. Entonces, definitivamente toda la carga fiscal y social de nuestras pequeñas o medianas o grandes empresas, pues siempre sumado todo, es una carga muy fuerte. Yo estoy de acuerdo y yo lo empleo de repente, la frase de que con la carga echas a andar al burro, ¿no? Si no cargas al burro, no funciona. Pero aquí ahora sí que el burro ya se quedó pequeño, ¿no? Está sobrecargado. Y así es una sobrecarga que ya la estructura de las empresas ya no aguanta. Y qué bueno que el presidente de la República, para mi gusto, a lo mejor un poco tarde, ya está haciendo esas declaraciones, que nos van a esperar, pues no nos van a condonar nada, simplemente van a considerar la situación, es una realidad que no está en sus manos resolver, ni en las nuestras menos. Entonces ya de perdida decir, bueno, te voy a esperar, vamos a aguantarnos este año. Para el año que entra, entonces ya nos ponemos al corriente, hacemos convenios, etcétera, etcétera. De perdida es un aliciente y ya mentalmente a los empresarios nos permiten ver a futuro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer sin tener esa carga de constante de cada 15 o cada 30 días, ¿no? ¿Y es suficiente que les den un plazo para el próximo año, por ejemplo, de ponerse al corriente o cómo ve usted el panorama? Yo te hablo como microempresario, ¿no? Definitivamente para mí es pues obviamente es un respiro, es un paréntesis que de perdida dices, bueno, ya no voy a tener la obligatoriedad de cada X día del mes tener que pagar y contribuir con mis obligaciones. Lástima que muchos microempresarios ya tronaron, de veras, de mi ramo y de cualquier ramo, el que tú me platiques, ¿no? Inclusive Ensenada, pues que despuntamos de hace unos años para acá como zona turística, un atractivo turístico, pues también el sector turístico está ahorita muy abatido. Entonces, cualquier ramo que tú me platiques, hay muchos que ya cerraron, desgraciadamente, para que vuelvan a levantarse, ya es muy difícil. Repito, si aguantamos un año y soportamos medio año más, yo creo que vamos a estar del otro lado. Ese sí es muy buen aliciente, nos da ese respiro de no estarnos preocupando nada más lo necesario, por ejemplo, la mano de obra, nuestros colaboradores de nómina, que eso es el factor y el recurso número uno, el recurso humano, ese sí es un aliciente, pues. Ingeniero Francisco Ornelas, se ha dicho que con relación a esta crisis económica, México se irá recuperando, así como se vaya recuperando nuestro vecino Estados Unidos. Y en la materia de construcción, he escuchado recientemente que en Estados Unidos se está ya, reactivando, ¿no?, el área de la construcción. Fíjate que sí, de hecho, en relación a lo que acabo de comentar, estuve por allá alrededor de 10 días y viajando por carretera. Me di cuenta de eso, la reactivación igual en infraestructura se ve por todos los estados, al menos atravesé como 7, y ves tú cómo están reparando puentes carreteros, las mismas carreteras, están construyendo nuevos puentes. Entonces, es cierto, la infraestructura te detona la industria de la construcción, y la industria de la construcción te detona alrededor de 40 giros, ramos, industrias. Entonces, es fundamental, y Estados Unidos sí lo está aplicando. En México, localmente en Ensenada se está aplicando. Si ustedes se fijan, pues en Ensenada pues se están construyendo 4 puentes, la zona rural se están construyendo gimnasios, se están construyendo vías, reencarpetando y pavimentando nuevas, calles que nunca habían tenido pavimento. Entonces, esto sí está detonando en cierta manera, no en la medida que se necesita, pero bueno, de perdida, el mal no es tan profundo ni tan insolventable, ¿no? Tenemos, así como decía yo hace rato, pues estamos en cero, ¿no? No, ni subimos ni bajamos, pero a final de cuentas estamos manteniendo las empresas constructoras a nivel local, y algunas de las empresas a nivel estatal pues están trabajando aquí en alguno de los puentes que están construyendo. Entonces, de alguna manera la infraestructura sí detona otras industrias, y principalmente la industria de la construcción. Con el ingeniero Ornelas, quien nos está platicando un poco sobre, pues bueno, cómo está viviendo el sector construcción, el problema que se vive en todo el mundo sobre la crisis económica en las empresas. Y bueno, me gustaría también preguntarle un poco sobre, si bien, como comentaba hace un momento, el gobierno federal está tratando de aplicar incentivos o apoyar a los empresarios para que tengan un poquito más de respiro en esta crisis y que puedan seguir adelante con sus negocios para evitar que truenen, ¿no? Como muchos ya han tenido que cerrar sus negocios. ¿Esta crisis pudo haber sido aminorada o pudo haberse visto menos afectado México si hubiera un sistema un poco más eficiente, por ejemplo, en cuestiones burocráticas y trámites burocráticos, a la hora de cómo funcionan los negocios y la relación que tienen los negocios y las empresas con el gobierno? En la mañana, por ejemplo, yo escuchaba un programa, un noticiero estatal de radiofónico, que se hablaba sobre cómo los que llevan cargas en los camiones de carga en el tramo de Mexicali a Tijuana, pues se ven muy afectados porque hay un punto de revisión de los soldados que detiene a todos los camiones de carga para darles una ojeada, ¿no?, al camión, pero se hacen filas de kilómetros de camiones esperando, y eso ya ha impactado en los negocios, ¿no?, porque los camiones no llegan a tiempo a la hora que tienen que llegar a entregar sus mercancías. Todo ese tipo de engranaje que involucra el trabajo de las empresas pudo haberse trabajado mejor para evitar una crisis como la que se está viviendo ahorita. Definitivamente, y todavía mejor cuando los que nos gobiernan nos hablen con la verdad, porque hace rato mencionábamos, nuestro secretario de Hacienda nos mencionó que no había problema, que estábamos bien, que estábamos blindados, que México no le iba a afectar la crisis que se dejó venir a raíz del problema de Estados Unidos de en el área inmobiliaria, y nos mantuvo así. Como imagínate, como si a todos tus hijos les dijeras: no se preocupen, hijos, no se preocupen, tú estás en la escuela particular y cobran caro, pero yo te voy a seguir manteniendo las cuotas, tú ve tranquilo, ¿no? Y de repente ya no puedes con papá, pero el chamaco está ahí, y al ratito lo están señalando, y al ratito tiene problemas, y al ratito ya no tiene liquidez, no puedes pagar, no puedes sostener la escuela particular. Y le brota la bronca, ya también psicológica y de bajo rendimiento, porque también les afecta, ya no van a rendir igual al verlo que lo están señalando como mala paga. Y pues obviamente, igual, la escuela requiere liquidez, y entonces hace la cadenita. Eso yo es lo que no admito, que nos mientan. Que nos digan la verdad, que el secretario diga: señores, está pesado este asunto, no sé ni por dónde lo vamos a atacar, pero prevénganse. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho muchos de esa confiancita que teníamos? Bueno, al cabo tengo cochinito, pues me lo gasto en otras cosas, ¿no? Me dices tú la verdad. Oye, hijo, anda duro la economía familiar, Así es que no me pidas ropa nueva, zapatos nuevos, no me pidas carro, no me pidas bicicleta. Aguántate, porque quién sabe cómo se va a venir esto. Entonces, el hijo, o sea, llámese nosotros los empresarios, nosotros los ciudadanos, hubiéramos tenido esas precauciones. Pero dicen, no, papi dice que todo está bien, que hay lana, que no me preocupe, pues sigo gastando mi carrito nuevo, irme de parranda con los amigos. Y no es cierto, eso hubiera evitado muchas broncas, porque muchos microempresarios hubieran entonces guardado el cochinito para estos ratos que son los de las vacas flacas. Ese es en primer lugar. Segundo, la carga fiscal, que ahorita mencionábamos. Bueno, nos van a dar tiempo para pagar, pero no nos van a condonar nada. Y sin embargo, sabemos que en México la carga fiscal es mucha y muy abundante, de todos colores y sabores. Para los que sí pagan y están en regla, ¿no? Porque hay mucho negocio informal, ¿no? Uh-huh. Aparte, deja tú lo informal. Que los informales, de alguna manera, pagan una cuota mínima, si tú quieres. Los evasores. Y los evasores, muchos, no es porque de por sí digan, no voy a pagar. Simplemente no puedes pagar. O comes, o mantienes al sistema burocrático vía impuestos. Que, dicho de otra manera, nos sale muy caro la administración pública, y los resultados pues son realmente desproporcionados en contra de nosotros los usuarios de los servicios públicos. A final de cuentas, estamos manteniendo un alto costo en la burocracia, y lo que estamos recibiendo está muy por debajo de lo que necesitamos. Esa carga fiscal se tiene que reducir. ¿Cuánto tiempo tenemos oyendo de la reforma fiscal? La reforma. Y no lo hacemos, pues. Y no lo hacemos, me incluyo. Y los incluyo a ustedes como ciudadanos. No empujamos a los responsables a que se haga. Por cómodos, o por negligentes, o por apáticos. Pero ya tenemos que empezar a poner en la mesa, decir, oye, pues está costando muy caro la administración. Nuestras empresas, micros, pequeñas o grandes empresas, tenemos que tener bien definido en dónde vamos a egresar, dónde vamos a invertir, dónde vamos a guardar cochinito, ¿no? Dónde vamos a tener que conseguir más ingreso, porque no alcanzamos a cubrir los egresos. Esa es una preocupación diaria, diaria de nuestra parte. Del otro lado, pues bueno, diario está recibiendo impuestos, y vía impuestos se mantiene pues todo el sector público, ¿no? Ingeniero, si a usted, con su experiencia de empresario de tantos años, ¿qué, 30 años o más? 32. ¿Qué le gustaría ver en la reforma fiscal? Mira, ya inclusive estuvimos aquí en un programa con el maestro, no recuerdo el nombre, pero ¿te acuerdas? Sí, de la UABC. Ándale, de la universidad. Ajá. Que él es maestro aquí en la Escuela de Contabilidad, aquí en Ensenada. Y lo comentábamos y concluimos, si te acuerdas, creo que tú estabas, Ricardo, uh-huh, también. Concluimos que volviéramos al tiempo del impuesto único. De veras, es bien práctico, y lo comenté de broma y en serio. A lo mejor pues el contador va a estar en periodo de extinción, porque en su momento funcionó muy bien. Y muchos, los que llegamos a tributar, ya alcancé a tributar un par de años, a lo mejor 2-3 años, con mi empresa. Pero es una chulada, porque es bien práctico, es un solo impuesto sobre el ingreso bruto. Entonces, ya no tienes que hacer tantas cuentas, ni tantos recovecos, ni tantas misceláneas fiscales para poder cumplir. Cumples hasta con más gusto, porque a final de cuentas, en un solo pago, cubres tu cuota como contribuyente, y el resto tú puedes disponer con el dinero de lo como tú quieras. Entonces, tu empresa la vas creciendo muy rápidamente, y eso le conviene también al fisco, que tengas mejores y más grandes empresas, porque va a ser proporcional. Y también motivaría a más inversionistas, que hubiera más inversionistas. Claro, porque te inhiben. Oye, si te sacan un listado que no cabe en una hoja, tamaño carta, de todos los impuestos que tienes que pagar, de contribución y de seguridad social de tus trabajadores, pues dicen, sácate, pues mejor me voy al vecino país, a Guatemala o qué sé yo, ¿no? Donde me salga barato. Y es cierto, eso los extranjeros obviamente ven a México por los recursos que tenemos. Tenemos mucho recurso natural. Tenemos mares, lagos, bosques, todo tenemos. Plata, cobre, entonces tenemos terrenos. ayer andaba ya para rumbo de tu tierra, en San Quintín. Y de veras, de regreso venía viendo todo el terreno que tenemos. Sí. Todo el terreno que tenemos. Cuando realmente el proyecto este de Colonet empiece, todo eso va a crecer, pero rápidamente. Tenemos mucho todavía por avanzar. Y lo de la reforma también se dice que, o he leído yo que, es más alto los impuestos, el pago de impuestos en México que en otros países. Lejos. Perdón, no hay modelos que se puedan utilizar para usarlos como ejemplos de otros países que tengan un sistema de tributación más eficiente que pudiera servir como modelo a México, porque sabemos que, bueno, a lo mejor un modelo europeo no se aplica aquí porque existen detrás todo un sistema ya bien estructurado que permite que ese tipo de sistema tributario funcione, pero algunos a lo mejor latinoamericanos, Chile, no sé, Chile, Brasil, algún país que se pueda utilizar como modelo que usted conozca o que nos pudiera comentar sobre eso. Y por aquí pues, anda la presidenta de Chile ahorita, ¿verdad? Fíjate que lo acabas de mencionar, Chile para mí es un ejemplo, es un modelo a seguir, y estás hablando de latinoamericanos, entonces, ¿por qué no copiar lo bueno? Pues, y Chile tiene una economía muy estable y ascendente. Nosotros, el problema que tenemos aparte de la dependencia de Estados Unidos, porque estamos pegaditos ombligo con ombligo, es internamente tenemos problemas de inflación interna. O sea, comentaba con Carmen antes de iniciar el programa, tú haces un presupuesto a un cliente, tú eres mi cliente, yo cotizo con el proveedor me cotiza un peso el material, y cuando tú me haces el anticipo ya cuesta 1.20. Entonces, ¿cómo te convenzo a ti para que pagues el 20% de incremento? Porque así estamos, ¿eh? Y tú notas en cualquier cotización que te haga, cualquier proveedor, abajo dice, nota, estos precios... Sujeto a cambio. Sujeto a cambio, sin previo aviso. Entonces, ¿qué pasa con nosotros los constructores? Yo ahorita estoy sufriendo esas consecuencias. Contratas obra pública, que todavía es peor todavía, porque tienes que hacer una escalatoria, etcétera. Contratas a peso el material y luego en el ínter que tú firmas y recibes el anticipo e inicias la obra y luego todavía no necesitas el material ese al día siguiente que tú iniciaste. Hay materiales que en su momento por la mecánica y como debe llevarse el programa de suministro de materiales, pues hay materiales como la pintura, la loseta, los acabados, pues los compras al último. Y de repente, no, pues la loseta ya no te cuesta un peso, te cuesta 1.20. ¿Y no se puede establecer que se firme eso, o al menos un rango o tope, para que si sube tanto, pues te comprometes? Sí, sí hay. Uh-huh. En la ley de obra pública te manifiesta. Estoy hablando de obra pública, uh-huh. ¿No? La obra privada es más fácil de convencerte a ti, Ricardo, de uh-huh. que me pagues los 20 centavos, porque te voy a enseñar la factura y tan sencillo como eso. Mira, es la loseta que tú me pediste, pero yo cuando te coticé costaba un peso y ahora subió 20 centavos. Y tú dices, bueno, es que yo quiero usar loseta, está bien, porque sí. Te estoy enseñando la factura. Obra pública dice en la ley que si hay un incremento de menos del 5%, tú lo absorbes como constructor. Si hay un incremento de los insumos de más del 5%, entonces tendrás que aplicar tú una escalatoria. Entonces, y documentar con facturas, y si esa escalatoria con esos incrementos tú dices, es que subió el 20%, entonces sí es mi derecho exigir que me pagues ese incremento. Pero para llegar a ese pero el índice, el problema para los contratistas está aquí. El índice de escalatorias de inflación de México lo pone el Banco de México. Y el Banco de México depende del gobierno federal. Entonces, ¿cómo crees que el mismo gobierno se va a hacer harakiri? Pues no. Entonces, el índice, el tabulador del Banco de México dice, varilla, cero de refuerzo, subió el 0.0, el 3%, cuando la realidad en el mercado subió el 30, al 40. Pues están mintiendo. Entonces no te pagan, porque te dicen, es que tú me debes de cobrar con el índice de inflación que emite el Banco de México, y te quedas como el sándwich en medio de dos paredes, ¿no? Y aplastado. Entonces dices, ay caray, es duro. Y los mismos que te contratan están conscientes. Entonces, de ellos no depende de aplicarte otras reglas que no estén en la ley y en su reglamento. Obviamente porque serían sancionados por Contraloría, por la Secretaría de la Función Pública o sindicatura a nivel local. También no depende de ti y con la desesperación y con la impotencia de mostrarles en la factura que costó 1.20 y que te dicen que no te van a pagar más que un peso porque el índice dice que subió nada más 3 centavos, 1.20. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Otra vez, legislar en función de que esto sea más actualizado y sobre todo apegado a la realidad, al mercado, al a cómo está el comercio, ¿no? Con organismos internacionales tal vez, o así es, que nos comparemos, así es, sí. Que tengamos otros parámetros externos, no que el propio gobierno se ponga sus parámetros y se pues de, sí, es como de tarugo te pago, ¿no? Los diputados que se aumentan sus sueldos, ¿no? Ah, no, sí, pues ahí quien se queja, ¿no? Ahorita regresamos a ese punto, vamos a identificar nuestra estación. Está usted escuchando La Universidad en la Comunidad. En un momento regresamos. Estás en la sintonía universitaria. Conocimiento, superación y comunicación con tu programa. La Universidad en la Comunidad. En el 1590 de Radio Bahía y en el 95.5 de Radio Universidad. Aquí continuamos. Bien, estamos de vuelta aquí en el programa La Universidad en la Comunidad, en entrevista con el ingeniero Ornelas. Y pues bueno, estamos platicando un poquito sobre pues la distribución de los recursos, ¿no? La eficiencia en nuestra comunidad, básicamente. Yo recuerdo hace un momento un chiste por ahí que de esos que se distribuyen en internet, donde sale sobre un ingeniero que lo mandan por un error burocrático al infierno en lugar del cielo cuando se muere. Y entonces llega al infierno y pasa el tiempo y cuando se dan cuenta del error en el cielo le habla a San Pedro al diablo y le dice que se equivocaron, ¿no? Que si se lo pudiera regresar. Y le dice, no, dice, yo no quiero regresarte al ingeniero. Dice, desde que llegó él, aquí todos los procesos que tenemos de trabajo, hasta tenemos el ISO 9000, dice, y todo funciona a la perfección, ¿no? Aire acondicionado. Y bueno, aire acondicionado, etcétera, etcétera. Y pues bueno, ¿qué pudiera aportar la ingeniería a lo mejor, o el trabajo que ustedes realizan a todo esto? Por ejemplo, lo que decíamos de cómo se distribuyen los recursos y en cuestiones pues gubernamentales, ¿no? Ser juez y parte es como un poquito pues fácil de descontrolar a la economía, sobre todo si se habla, por ejemplo, lo que decía de cómo se puede hacer el harakiri y el gobierno a sí mismo, no se lo va a hacer, ¿no? Y si tengo la posibilidad yo de asignarme más recursos, pues yo mismo me los asigno, ¿no? Es que en México es fácil ser juez y parte, porque así está, es la realidad. Y desgraciadamente lo estamos dejando que así sea, ¿no? Entonces, si hacemos cada quien lo que nos corresponde, que el juez juzgue, y que la otra parte haga su trabajo y que el juez califique bien o mal, pero con justicia. Lo que pasa es que se aplican, y lo hemos escuchado, por ejemplo, ¿qué decían algunos hace unos meses? Que decían que se iban a aumentar el sueldo porque estaba legalizado, ¿no? Bueno, una cosa es lo legal y otra cosa es lo justo. Entonces no es justo, y lo que por justicia nos corresponde a los mexicanos, no todo está legalizado. Y lo que está legalizado no todo es justo. Entonces, si los ciudadanos en general hacemos nuestra tarea, cada quien lo que nos corresponde, y entonces dentro de esta ciudadanía está el sector público, que también son mexicanos, los legisladores muy en particular, realmente elaboran o reforman las leyes y reglamentos que nos rigen a todos los ciudadanos con justicia, con equidad, entonces yo creo que nadie va a ver quien se oponga a que existan los 500 o los 800 o los 1000 diputados. Simplemente, ¿por qué? Porque te está llegando la justicia al más recóndito de los pueblos, de los más humildes ciudadanos mexicanos, le está llegando por justicia lo que le corresponde. Pero escuchamos, leemos y vemos que hay millones de mexicanos muertos de hambre. Y no es necesario que nos lo digan, lo vemos. Los que nos gusta viajar como a tu servidor, yo voy y veo, digo, Chihuahua, no puede ser, ¿de qué me quejo yo, no? Sí, y en los pueblos, por ejemplo, donde la gente muy pobre, pues llega cualquier político o funcionario de alto rango, ¿no? Y pues es como si viniera una persona que va, todo el mundo está con las manos, ¿no? Así, las dos manos como hacia si arriba, fuera Dios. ¿No? Como si fuera Dios pidiéndoles algún apoyo, que bueno, pues les dan ciertos apoyos para que, bueno, en determinados tiempos los apoyen a ellos también, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer, ingeniero, en ese sentido? Legislar en torno a eso, pero si lo que legislan son los que uh-huh. ahí están, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución, y también lo hemos comentado en otros programas aquí con Carmen, es eliminar la corrupción, definitivamente, en todos sus grados, en todos sus niveles, en todos sus colores. La corrupción está muy metida y muy arraigada, o sea, es una raíz muy profunda y muy gruesa en México, que es muy difícil de erradicar. Y las herramientas que tenemos, pues imagínate que tienes un corta uñas, ¿no? Y quieres sacar de raíz la corrupción, ¿no? Pues ya está extendida por todo el país. Eso es número uno. La responsabilidad. Ya que estemos todos conscientes de nuestra responsabilidad, de por qué estamos aquí en esta tierra llamada México, y qué es lo que tengo que hacer, y hacerlo, y es una expresión que yo uso, de regular para arriba. No te voy a pedir la excelencia, pero no ser mediocre, de regular para abajo nada. Tiende a mejorar, y de irte a lo bueno, y luego de irte a lo excelente. Pero si nuestra mentalidad es de cuidarnos, y lo vemos en los spots en la tele, de cómo se manifiestan, y eso es el real vivir diario, ¿no? De que dicen, bueno, ya, ¿cómo ve mi jefe? Pues ya van cayendo poco a poco, ¿no? No, mira, chaparro, que no entiendes que el que no tranza no avanza, ¿no? Y es cierto, esa es la mentalidad de muchos mexicanos, de que te tengo que tranzar a ti, te tengo que tranzar a ti y al vecino y al que se deje para yo progresar, y me vale los demás. Y progreso entendido a veces equivocadamente, ¿no? Por ejemplo, hoy precisamente yo estaba escuchando que allá en Mexicali estaban en una institución, no voy a decir cuál para que no escuchen, no. Estaban celebrando, fue algo así como el niño presidente, ¿sí? En este organismo, y pues un niño a través de un concurso ganó y quedó como presidente o director de esa institución, y lo traían al niño de aquí para allá en una fiesta aquí, que un pastel, etcétera, etcétera, y en realidad lo pusieron a hacer funciones que en realidad no son las de un director, un directivo, un presidente de una institución como en la que él estaba, ¿no? Y la idea que se le está generando al niño es que, pues bueno, si yo llego a ser presidente o director, pues me lo voy a pasar de pachanga. Qué suave, ¿no? Pachanga en pachanga. Qué suave. Y lo ideal sería que los pusieran a hacer tareas o trabajos, bueno, a nivel de lo que es la capacidad de un niño, pero realmente que viviera lo que es ser una persona en un cargo directivo, ¿no? Tomar ciertas decisiones, ver las consecuencias que tiene tomar esas decisiones. Entonces, eso es importante también, porque eso, ahí tenemos un reflejo de lo que es la cultura que tenemos y la idea que tenemos de lo que es ser un presidente o un director, ¿no? Y en el nivel que estés, Ricardo, en el nivel que estés, estar consciente que tienes que ser productivo, de vengar lo que te están pagando y que sea directamente proporcional. ¿Qué pasa en la iniciativa privada? No es cierto que la iniciativa privada reciba tantos ingresos como los que están en los altos cargos del sector público. No es cierto. Y el sector público dice, no, pues es que estamos equiparando los sueldos del mismo nivel, ¿verdad?, de ese nivel ejecutivo de la IP. Y para empezar, no es cierto. Ojalá, ¿no? Ojalá hay que... ¿Con qué país lo no, ojalá hay que llegar a mi bolsa 400,000 pesos mensuales como un presidente del Estado de México, no me acuerdo cuál, de un presidente municipal, no sé si se acuerdan, que él se puso 400,000 pesos mensuales. ¿What? Dices tú, pues, ¿de qué se trata? Ojalá hay que yo ganara la mitad de eso, ¿no? No es cierto. Ese es primero. Y segundo, qué bueno que ganen bien, qué bueno que los mantengamos bien pagados, pero que su chamba, su desempeño sea proporcional a lo que les estamos pagando. Si te estoy pagando un peso, regrésame mínimo un peso de beneficio. Y además, como debe de ser, me tienes que dar el plus, que es la utilidad. Porque cualquier empresario, nosotros tenemos que trabajar por una utilidad. O sea, vamos a devengar lo que ganamos y le tenemos que dejar una utilidad a la empresa. Yo ya me conformo con que el sector público, la burocracia mexicana, me regrese como ciudadano mínimo lo que les estamos pagando. Que si ganan 100,000 pesos, regrésame los 100,000. Que yo vea que es directamente proporcional. Y no te pido utilidad, no te pido el 5 ni el 10 de utilidad. Sí, porque se distribuye todo. Regrésame lo que te di. Tal cual, como por ejemplo, y que ha sido constante comentario, ¿no? Lo de las casetas de cobro en las carreteras, por ejemplo, ¿no? Que también si se porta cierta cantidad, pues se tiene que regresar la misma cantidad y todo termina en una misma bolsa y se distribuye pues inequitativamente, ¿no? Y que supuestamente eso que mencionas de las casetas no debe ser negocio, o sea, lo que ingresan vía casetas lo tienen que regresar a la misma vía terrestre a la cual usted, por, por eso están cobrando. Ahora, ¿sabes que viajó en Estados Unidos? ¿Pagó alguna caseta de cobro? Con sí, fíjate que sí, me quejé porque en el estado Oklahoma pagué $9 de casetas y me sorprendió porque es un estado, para mi gusto, feo. El trato de la gente, pues nada que ver con otros estados como Pensilvania, Missouri, Indiana, el mismo Texas, que son muy ríspidos y son muy, los tejanos son muy ariscos. No, hombre, nada que ver con Oklahoma, de veras lo peorcito de los estados que atravesé por ahí. Pero, pues es un garbanzo mínimo, ahí, un prietito en el arroz más bien. Y bien, pues $9 tuvo que pagar, ingeniero, allá en carretera. Yo creí que eran gratuitas las carreteras. Fíjate en Estados que yo también, hasta que esa vez pues tuve que atravesar ahí Oklahoma por necesidad y me di cuenta que están bien estructurados, porque te sales para cualquier servicio, cargar gasolina o comer o dormir, pues tienes que atravesar una caseta de cobro. Entonces, y atrasito de la caseta está el hotel o está la gasolinería o está el restaurante, ¿no? Y de regreso, pues te tienes que integrar al freeway otra vez, pues te cobran. Que ya no está freeway, también. Es freeway, pero cuando está ya adentro. Ingeniero, por ejemplo, ahorita que comentaba que en su recorrido en estos últimos días allá en Estados Unidos, vio mucha obra de infraestructura y que es una manera que están buscando para reactivar en cierto modo la economía estadounidense. Aquí en México también, aquí en Ensenada, vemos mucho crecimiento en cuestión de infraestructura recientemente, pero no es un poquito también engañoso, porque por ejemplo, si una empresa se instala, ¿no?, y requiere una gran cantidad de trabajadores para realizar X obra, soldadores, albañiles, especialistas en tal o cual cosa, pero esos requerimientos son por un periodo de tiempo corto, y después de ahí, pues adiós, ¿no? Se acabó el negocio, se acabó la obra. ¿Esto no impacta en cierto modo o cuáles son los pros y contras de este tipo de obras? Sí, de hecho, esto no nada más es actualmente, siempre ha sido la industria de la construcción, por eso se llama trabajadores eventuales de la construcción y así lo tienen denominado para calificar en el Seguro Social. Y así están, trabajadores eventuales de la construcción, porque son muy cambian, pues ahorita están contigo. Son migrantes. Son migrantes, ¿no? Están con otra empresa, están con el que tenga trabajo. Entonces, los contratos que tenemos, pues andan alrededor de los 3-6 meses. Entonces, en ese periodo, tú requieres, aparte de la plantilla que normalmente tienes, bueno, necesitas soldadores especializados, pintores, carpinteros. Bueno, los contratas para esa obra determinada y ya después, pues, bye bye, ¿no? Y ellos buscarán. En Estados Unidos y en el mundo es lo mismo. ¿Y qué ocurre cuando no hay suficiente personal disponible o especialistas de algún área? ¿Qué pasa? Se da lo contrario. Se jalan de unas empresas a otras y hay Fíjate una competencia. Fíjate que se da lo contrario. ¿Por qué la oferta y la demanda? A final de cuentas estamos bajo un régimen capitalista, un sistema capitalista. Entonces, aquí es la oferta y la demanda. Cuando hay exceso de trabajo, cuando hay inversión privada, pública, nos ha tocado que nos andamos peleando, nos andamos pirateando a la gente, a los buenos, obviamente los malos sobran, ¿no? Eso nadie los quiere, pero hay gente buena en Ensenada, muy buenos trabajadores o operadores de maquinaria pesada y nos andamos peleando, pero son momentos en donde los proveedores de materiales le suben al costo de los materiales, los mismos empleados, los trabajadores le suben a su cuota, dicen, ok, me voy contigo, pero yo a la semana quiero libre en mi bolsa tanto. Entonces nos toca la contraria ahorita. Ahorita nos llega mucha gente a las pocas obras que tenemos pidiendo trabajo, inclusive profesionistas, arquitectos, ingenieros, que son los que me dan más lástima, ¿no? Porque ha habido arquitectos, ingenieros de mi camada, 50 y tantos años pidiendo trabajo, que dices, ay caray, está tan duro esto que obviamente te molesta, pues, ¿cómo es que en México profesionistas con toda la experiencia del mundo de 30 años de trabajo no estén produciendo? No estén produciendo. Y bueno, pues ni modo. Y no les puedes dar trabajo porque a duras penas estás sacando la papa para tu familia, ¿no? Uh-huh. Entonces eso, y también es, a mí en lo particular se me ha hecho difícil decirle, bueno, pues te puedo pagar tanto, ¿no? Como que internamente mi conciencia me lo impide, como que siento que lo voy a explotar. Pero a final de cuentas, pues no tienes trabajo remunerado a sus necesidades como un profesionista hecho y derecho. Eso es lo difícil y eso es lo gacho en México. También lo he comentado aquí, en este espacio. En México los profesionistas estamos subutilizados y subpagados. Y por eso muchos profesionistas mejor se van al comercio. y muchos van al comercio informal, o muchos están en el extranjero, porque allá sí son valorados, allá sí se les paga justamente tu productividad. Si eres alto productivo, pues así es alto tu sueldo. Si eres improductivo, te dan una patada, ¿no? Y vámonos, y el que sigue. Así es el sistema capitalista, no hay paternalismo. Produces, te pago. Funcionas muy bien, te pago como por lo que funcionas, no por si tienes 20 hijos o ni un hijo, ¿no? En México muchas veces, no sé si te ha tocado, a mí sí. Le cuentan la historia de su vida, a ¿no? A mí me tocó, como recién salido de la facultad, pues también llegué a tocar puertas para que me dieran trabajo. Me dice, ¿soltero o casado? Pues, ¿qué tiene que ver? O sea, si te digo soy soltero, si te digo que tengo 10 hijos, a mí me vas a pagar por lo que sé y por lo que te voy a producir para tu empresa. Pero es muy común aquí en México, no sé si en otros países, que dicen, ¿casado? Sí, 3 hijos. Ah, bueno, pues te puedo pagar tanto, ¿no? Y como que te le aumentan un poquito. ¿Soltero? Oye, pues va a ser la misma actividad. Voy a cubrir tu misma necesidad como empresa. Pero bueno, como eres soltero y no tienes dependientes, pues te pago menos, ¿no? Menos. ¿Por qué? Conviene decir que todo el mundo está casado, ¿no? Volviendo al tema de la productividad, ya hace ratito nos quedamos con puntos suspensivos, nada más deja de terminar. Lo de los burócratas, ¿no? No importa que sean 1,000 diputados, no importa que sean 1,000 senadores, no importa que nos cobren 150,000 pesos mensuales, que sean altamente productivos y que esos 2,000 legisladores nos regresen a los mexicanos esa producción, que sería el producto de su trabajo y entonces cosechar nosotros, no cosechar ellos. Otra, que es otra vez también parte de lo que hablamos de la corrupción. No se conforman con los 150,000 pesos, quieren más canonjías, más privilegios, quieren tener 3-4 guaruras que nos cuestan a nosotros. Los celulares también. Los celulares, los vehículos de lujo, blindados. Y aparte andan viendo a ver qué negocitos hacen por fuera, que tienen todo el tiempo disponible, ¿verdad? Para eso sí tienen todo el tiempo disponible, para ver su futuro, porque dentro de 3 o 6 años, pues ya no van a estar. Entonces, a final de cuentas, no nada más es lo que les pagamos, sino lo que todavía nos están sangrando, directa o indirectamente, ¿no? O sea, les pedimos que sean eficientes, no importa cuánto ganen, pero que sean eficientes. Que nos regresen lo que les pagamos, y punto. Si no son eficientes, pues que se les cambie por otros o que ni siquiera se les dé la oportunidad. Como dijo Martín, ¿no? Pues que renuncien. Pero pregúntame quién va a levantar la mano y va a decir, sale, yo renuncio porque soy inepto, porque soy negligente en mi trabajo. Bien, no he oído que haya habido alguien valiente que haga eso, ¿eh? Pues a ver para la próxima, porque hoy ya se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias. Rápido. Nos despedimos de nuestros radioescuchas de Radio Bahía del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, 104.1 FM, en Tijuana, 1630 AM, y aquí en Ensenada a través del Sistema Universitario de Radio en el 95.5 FM. La dirección de este programa estuvo a cargo de Alfredo Cañas Mendoza, gerente general de Radio Cadena Enciso. Hasta pronto. La Universidad Autónoma de Baja California y Radio Cadena Enciso a través del 1590 de Radio Bahía y el 95.5 de XHUAC de Radio Universidad presentaron una edición más de La Universidad en la Comunidad. Un esfuerzo por poner más de cerca de ti a nuestra universidad, por la realización plena del hombre y porque somos lo que hacemos y creemos en ello. La Universidad en la Comunidad, un programa de vinculación universitario con los ensenadenses. Hasta la próxima edición. Mil gracias por su atención.